hermana es de los montes, como una cuna, y al horizonte viajan. Compañera, usted sabe, puede contar conmigo. No hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo. Si alguna vez adviérete que a los ojos la miro, una veta de amor reconocen los míos. No alerte sus fusiles ni piense que deliro. A pesar de esa veta de amor desprevenido, usted sabe que puede contar conmigo. Pero hagamos un trato, nada definitivo. Yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo, quiero decir, contar hasta dos, hasta cinco. No ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber y así quedar tranquilo que usted sabe que puede contar conmigo. Y ahora estamos en el trato nuestro de todos los sábados. Hagamos un trato, Gabriela, hagamos un trato. Estamos en Silvana, ¿no? Ya sé que sos Silvana. Pasa que estoy. Me pareció que tuviste un lazo. Estoy anonadado con el pañuelo que tienes arriba de la mesa. 65 metros. Bueno, hagamos un trato, como siempre, aquí en la 36 Arcilla y con los siguientes temas para el día de hoy. Estaremos hablando del informe sobre el secretariado de la FUM, por supuesto, sobre las ATD nacionales que se vienen la semana que viene, de lunes a viernes. Nuestro homenaje a Benedetti, que estaba en el aire, que vamos a continuar a lo largo de este nuestro programa. Los resultados de la consulta de escuelas y porcentajes de maestros que acataron. Resolución sobre compensaciones para firmar. La marcha del 20 de mayo, esta marcha pasada, del miércoles pasado. Y por supuesto el tema de anular la impunidad, un tema recurrente en esta mesa de Arcilla y en este sindicato de maestros de Montevideo desde hace muchísimo tiempo y no desde ahora. Buenos días. Buenos días para todos y para vos, Gonzalo. Bueno, parece, Gabriela, me estabas comentando que hubo repercusiones importantes del programa anterior donde estuvo la gurizada del Miranda, estuvo la gurizada del Bausá. Sí, fue importante porque a partir de la audición o a partir también de las movilizaciones que ellos venían generando, pero también fue un empuje importante, muchos padres, no solo de primaria, sino también de secundaria, compañeros que nosotros nos vinculamos, nos comentaban qué bueno que había estado escuchar la opinión de los chiquilines, que hay una gran dificultad porque a los muchachos por lo general no se los escucha, ¿verdad? Tienen que suceder hechos así de relevantes como para poder poner sobre la mesa de la ciudadanía, que generalmente son de violencia, grandes temas, ¿no? Y cuál es la opinión y cuál es y por qué caminos tomar, ¿no? A partir de allí, bueno, se hizo unas cuantas reuniones, se hicieron aniversarios, aquí nos mandaron que ayer fue el homenaje de a los desaparecidos del Dámaso y se hizo un monumento allí. Sí, ¿verdad? Ahí en Avenida Centenario y Jaime Civils, exalumnos, eso fue lo bueno, ¿no? Exalumnos y alumnos del Liceo Dámaso, a seis compañeros desaparecidos de ese liceo, que a veces nosotros no manejamos los nombres, claro. Y sabemos que hay mucha gente anónima también casi desaparecida, y se instaló allí un monumento entre los jóvenes de ayer y los jóvenes de hoy, y es importante destacarlo, ¿no? Sí, también en el Miranda se hizo una reunión, una especie de mesa redonda también, donde participaron todos los estudiantes y fueron e invitaron a otros estudiantes a participar y a profesores, que parece que estuvo muy bueno. Bueno, los muchachos de Bausá se han organizado, participaron en forma organizada de la marcha del 20 de mayo, y cómo estos temas de violencia se han podido generar la discusión también con todo el tema de los desaparecidos y este tema de la impunidad que el Uruguay todavía no ha podido resolver. Estamos en camino, y ese camino así es con grandes masas en la calle, ¿verdad? Lo que fue el 20 de mayo, impresionante esa movilización. 100.000 personas aproximadamente. Y mucha gente joven. Y como habíamos dicho en otros programas, el tema de la impunidad instalado en esta sociedad, hoy quizá también sea motivo para que estos hechos de violencia haya que estudiarlos desde un punto de vista político, no echando las culpas solamente al gobierno, a la educación, a los jóvenes, que a la computadora, sino que son temas políticos mucho más profundos que este Uruguay debe resolver, como es el tema de anular la ley, ¿verdad? Sí. Para poder tener una sociedad con una base democrática realmente, y que sean encarcelados quienes estuvieron en esos hechos de tanta violencia, ¿verdad? A propósito los de culpables. Esto, alguna novedad, ¿no?, con respecto al tema de la anulación de la ley de impunidad. Ayer estaba hablando uno de los ministros de la Corte y se supone que ya que se llega a las firmas, él no lo dijo, pero lo suponemos, porque se analizaron ya alrededor de 250.000 firmas y el porcentaje de anuladas ha sido poco, y aún así las anuladas van a pasar a una nueva investigación. Por lo tanto, estamos suponiendo, como creíamos, que se va a llegar a las firmas. Y bueno, y nuevamente los trabajadores, el pueblo organizado, las organizaciones sociales avanzan marcando el rumbo y generando hechos políticos, y ahora el hecho político es anular esta ley que ya presentimos que la mayoría de la ciudadanía va a dar un batacazo y la vamos a anular seguramente. Un avisito chiquito, porque acaba de llegar un mensaje a través de Facebook al que te puedes conectar, Arcilla, es nuestra dirección en Facebook. Adrián Alfonso nos pregunta, y yo le pregunto así en frío y al aire a las compañeras, quisiera saber si tienen noticias sobre la salud de la esposa de Rubén Puyol. No, ni idea. No sabemos. Bueno, no, entonces que lo que estamos haciendo ahora al aire, así directamente, es si alguien, por favor, sabe algo. La verdad que no sabíamos. Para nada. Responderle a Adriana y a nosotros ahora, sí, también. Esta duda, es que nos llamen al teléfono de la radio o nos manden un mensajito al 099-17-7534. O nos escriben a Facebook, así damos al aire, porque seguramente a raíz de esto que estamos diciendo debe haber mucha gente preocupada. Aprovecho, porque me entré en la escuela, lamentablemente unos días después, a saludar a Daniel Alemán. Sí, por supuesto. Que tuvo unos problemitas de salud, que está saliendo. Por suerte. Unos problemitas, no pasa nada. A todos los amigos de Daniel Alemán, mándale mensajito, llamen. Un compañerazo del sindicato que estamos esperando que se recupere. Y bueno, y esto sobre la compañera Rubén Puyol, si alguien sabe que nos informe aquí a la radio. Y otro saludo también a nuestro compañero de radio también, Daniel, el otro Daniel Núñez, que está con gripe. ¿Él dice con la chancha cómo era? No, la porcina. No, pero por suerte no, la porcina. No, por pero favor. No es la porcina. No bromen con que esas cosas. Que quede bien claro, no es la porcina. Es una gripe común. Llega un mensajito que dice: arriba, compañeros, a redoblar los esfuerzos para avanzar y anular la ley. Fraternalmente, Sofía. Muy bien. Un abrazo a la Sofía. Un beso. Acá aprovecho, si es el espacio que me permiten, de los saludos. Es un beso grande a Sofía y a Joaquina y a mi mamá. Ya que estamos. No, qué bueno esto de la comunicación que tenemos aquí en Arcilla, que todos los sábados se mueve a través de distintos canales, ¿no? Uh-huh. A través de Facebook, a través de los teléfonos de la radio, que la compañera que está adelante amablemente nos trae los papelitos, a través del 099-17-7534, nos permite tener una comunicación instantánea con la gente que está del otro lado, que a veces es muy difícil que nosotros la veamos, entre comillas, ¿verdad? Y es tan grata esta comunicación que hasta nos piden temas. Ah, es verdad. Juan nos pidió un tema para finalizar, pero opinión. Juan quiere, que está conectado desde que empezó el programa, Juan quiere que le pasemos los orientales de Idea Vilariño, ¿no? Y después, cuando empezó a escuchar el tema Hagamos un Trato, de Benedetti y por Serrat, se emocionó y puso: ¡wow! ¡Qué bueno el tema que están pasando! Es que casualmente, de casualidad, es el tema que ellos van a tener en la Escuela de Villa García para el acto del 19 de junio, ¿no? Los dos temas estos que qué él, bueno. él pide. El otro que pidió no se lo vamos a pasar. Se ve que no somos muy originales, porque en mi escuela también el 19 de junio va a ser con texto de Benedetti e Idea Vilariño, así que, por suerte, no somos originales. Correcto. Y valoramos lo que tenemos. Hay algunos escritos, algunos poemas de Benedetti con Artigas como protagonista central, que están bien buenos de leer. Quizá lo podemos prometer para el sábado que viene. Y recomendar también a los compañeros que están preparando el acto, ¿verdad? Buscar esa información. Muy bien. Bueno, teníamos otros temas, el informe del secretario de la FUN, ¿qué les parece? Muy bien, cómo no. Bueno, ayer se reunió el secretariado de FUN y varios temas. En primer lugar, quiero comentar que se resolvió que la mesa donde nos reunimos todos los delegados de todo el país va a ser el día sábado 13 de junio. Allí va a haber cuatro temas: una propuesta del secretariado, una propuesta de ADEMU Montevideo, donde se va a llevar a que se discuta en toda la federación, en todo el país, las medidas concretas hacia el tema de sala los sábados, ¿verdad? Si bien la federación dejó en libertad a cada afiliado de concurrir o no a ella, no se votó ninguna medida en concreto. Nosotros allí planteamos la propuesta, que va a ser bajada a todas las filiales, de discutir y traer medidas concretas para el tema de la sala de los sábados. Aquí ya también mandamos saludos y recomendamos que empiecen a estar atentas a los compañeros de Paysandú, que nos enviaron un mensaje también y un saludo, para que estén atentos con todas las filiales con respecto a este tema y traer propuestas. Una cosa pequeñita, ¿no? Que lo voy a decir como decimos siempre, acá tenemos pensamientos colectivos y también tenemos personales. Y quizá los compañeros que están acá lo comparten. Personalmente creo que un sindicato no puede dejar en estas situaciones el libre albedrío a los compañeros. Creo que el sindicato debe propiciar que se tomen decisiones, y en este caso me parece que debe hacerlo y que los compañeros tienen que decidir medidas, porque en la FUN todos sabemos que el tema de las salas de los sábados es un tema logrado gracias al esfuerzo de este mismo sindicato. Por lo tanto, lo del libre albedrío particularmente no estoy de acuerdo, y bueno, evidentemente ADEMU Montevideo tampoco lo estuvo. Y bueno, hay que decidir. Y llegó Carla. Y va a opinar. Buenos días. Buen día, Carla. Que nada le hace peor a los colectivos que las decisiones particulares. En la mesa pasada, realmente, no se pudo resolver, no porque la gente dijera que no. La gente no tenía posición. Las filiales no tenían posición en relación a no ir o no. No sé si lo hablaron. Sí. Entonces, cuando uno no tiene posición, se pueden hacer dos cosas. Resolver que cada uno haga lo que quiera, así como hicieron ahora. O jugar por lo que uno sabe que los maestros quieren. En particular, algunos sectores de Montevideo, que fuimos con libre voto, resolvimos que no nos da miedo decir que los maestros no quieren ir los sábados y que no van a ir los sábados. Uh-huh. Otros compañeros resolvieron dejar en libertad a los compañeros, como si los compañeros no fueran libres. Libres son de hacer lo que quieren, claro. Pero el sindicato tiene que dar un rumbo. Dicho sea de paso, hoy, 23 de mayo, era la supuesta sala para educación especial. En mi escuela, por lo pronto, no va nadie, y supongo que en muchas escuelas de educación especial está pasando lo mismo. Haremos el relevamiento. ¿Seguimos entonces? Bueno, me voy a permitir... Saluda a Carla, que vino con unas ojeras terribles. No, no son ojeras. No, es recién levantada. La peinó el viento de 18 viejido, evidentemente. No, me voy a permitir, compañeras, me voy a permitir leer unas cositas mientras ustedes organizan el próximo tema. Unas cosas que están acá en el Facebook, una discusión que se dio entre varios oyentes de Arcilla. Rosario, y el feje que escuche que está buena esta discusión. Rosario dice, ustedes están en la 36, por ese motivo no los escucho. Desde que se cortó sola en 2004, es y seguirá siendo oposición. Marta le contesta, ¿oposición a qué? ¿Al gobierno? No entiendo, la verdad. Nuevamente Marta dice, además, si hay un buen programa de radio, yo lo escucho en cualquier radio, no veo que tiene que ver la política con un buen programa. Vuelve Rosario, que le dice, pues claro que es al gobierno, respeto tu opinión, yo mantengo la mía. Elsa dice, muchachos, muchachas, sabemos somos nosotros acá o en la China. Dejémonos de fragmentar. Bastante pasamos en las aulas, lo único que nos contiene es el compañero o compañera que te abraza y que te dice, vos podés y ellos te necesitan. Hademos nuestro respaldo, va más allá de un gobierno. Somos nosotros, los maestros que luchamos en la diaria. Karina se mete en esta discusión, pero con otra cosa que dice, tremendo lo de Horacio, cuánta publicidad, genial, un orgullo para el magisterio. Felicitaciones nuevamente, ahora vamos a comentar lo de Horacio. Y Susana dice, arriba Arcilla, Demo, Montevideo, cuántos temas por debatir, qué tiempos difíciles para la enseñanza, adelante, a seguir luchando, lo lograremos. Desde Las Piedras, Susana Ladire. Lo que decía Karina de Horacio es que Horacio, por ejemplo, todos los sábados ahora está con los fabulosos hermanos Masilotti, con su compañero que mide más o menos la tercera parte de él, en el pub, en el boliche, al viejo estilo, Calima, que queda ahí en Durazno y Jackson. Ajá. Así que hoy a partir de las 11 de la noche, todos los compañeros que quieran organizar una buena salida, morirse de la risa con los hermanos Masilotti, hoy, Durazno y Jackson, 22:30, 23 horas, ahí va a estar Horacio Camandule, nuestro gran amigo, que siempre está escuchando la radio. Muy bien. Además hay otra cosa, se estrena gigante. Acá en el Uruguay. ¿Se estrena hoy? ¿Hoy o mañana? Hoy o mañana. En estos días. Horacio estaba re contento. O sea, mándame un saludo. Está re Horacio, sí, un abrazo. El jueves, creo. Tenemos que organizar una ida todos juntos. Ahí va. Y con la bandera. Primero hay que ir y pagar en el cine, después si queremos lo vemos. Ah, sí, se entra, ¿no? No, por favor. Ahí. Bueno, retomamos entonces, dale. El secretario FUM. Otro tema que va a estar para la mesa, que todas las filiales deben discutir, Ademo Montevideo en su próximo secretariado también, es cómo se va a las elecciones del, entre comillas, nuevo códice, del delegado, según la ley. Cada filial debe llevar su posición para tomar una posición en la mesa. Propuesta sobre la Secretaría de Finanzas y después el otro gran tema que se pega al anterior es el tema de la inconstitucionalidad de la ley, que allí estaremos resolviendo todos. Bueno, vamos a tener un poco más de material de las consultas a los constitucionalistas que se han hecho y allí tomar una decisión, ¿verdad? Estar también en contacto con los compañeros de FENAPES y AFUTU, que ya también están haciendo sus consultas, y poder tener una posición, quizá también como CESEU, ¿verdad?, con respecto a esto. Es el único sindicato que le falta responder, ¿sí? Yo quisiera contar un poquito cómo se están haciendo las consultas a los constitucionalistas. Bueno, dale. A la ley. ¿Puedo? Sí. Porque en realidad es un poco anecdótico, pero también tiene que ver con el funcionamiento de nuestra federación a veces y de cómo se va parcializando, fragmentando todo, ¿no? En la mesa pasada, cuando se resolvió que había que hacer consultas con constitucionalistas para trabajar la inconstitucionalidad de la ley, nosotros pensamos, bueno, a ver, entre los miembros del secretariado, porque se le recomendó al secretariado, ¿no?, se la recomendó a la mesa, pero en general quien ejecuta lo que resuelve la mesa son los miembros del secretariado. Dijimos, bueno, el secretariado se reunirá y dirá, están fulanito, vamos, uno de cada orientación de secretariado, charlamos, le pedimos un informe. No sé, a cualquier ser humano coherente se le ocurre que las cosas funcionan así en un sindicato. Bueno, no funcionan así. La Secretaría de Jurídica de la Federación resolvió que cada lista consultaba un abogado. Y ahí andamos, así andamos. Uh-huh. Entonces, una lista consultó a Casinelli, otra lista consultó a quién. No recuerdo los nombres. Está el colegio. Y otra lista no consultó a nadie. Iba a consultar entonces, a la universidad. Entonces, así no. Uh-huh. Una sorpresa total cuando nos dijeron, bueno, ustedes a ver a qué abogado van a consultar. Bueno, vamos a ver a cuál. ¿Cuáles consultamos? No, cada uno consulta el suyo. ¿Quién lo resolvió? El secretario de Jurídica. Bueno, pero además hay una cosa que no tiene sentido. Está bien, todos sabemos que dentro de un sindicato hay diferentes tendencias, pero cuando son cosas que tienen que ver con el sindicato en general, me parece que eso de poner las diferentes tendencias para ver un abogado cada uno no tiene sentido. Somos un sindicato, solo la Federación Uruguaya de Magisterio. Ahí está. Con respecto a eso también hubo otra propuesta de bajar, en lugar de bajar a las filiales como resolución del secretariado, este tema de la inconstitucionalidad, se planteó nuevamente eso de bajarlo por las listas, que cada lista hablara en las distintas filiales para que trajeran posición. Nosotros dijimos, no, es resolución del secretariado. Como resolución del secretariado, que baje la información y que las filiales resuelvan. Evalúen. Ahí está. Bueno, seguimos, que está cortado el tema del... Hay un anuncio que ustedes se van a sorprender. Aumento salarial. ¿Y eso? ¿Vieron? Y además... Fefe se atragantó con el mate. Sí, yo me quedé boca abierta. Sí, pero no saben, ahora ya se los voy a contar cómo. Pero además del aumento salarial, la gran noticia y novedad que se aprobó el tema del pago de las compensaciones mal pagas. Está reventando el rating en este momento. Bueno, estamos en un pico de audiencia. La liquidación, pero ojo, Yarzábal todavía no la firmó. Y hay modificaciones en el texto. Tiembla la mano. Primero damos la buena noticia, después damos la mala. Ahora damos la buena noticia, aumento salarial. Pero ahora viene la otra parte. El aumento, hoy vine con todas las pilas. El aumento salarial es para algunos escalafones y va a ser de un 2%, que afectan a todos aquellos. No será mucho. Que el aumento, pero pará. Que el aumento viene para COFE. ¿Recuerdan la movilización que tuvo COFE? Sí. La última movilización por el aumento salarial. Que fueron menos de lo que habían aprobado. Ahí está. Que es un 2, firmaron un 2%. El aumento de COFE no da ni para un café. Bueno, estamos chistines. Bueno, el aumento de COFE no da para un café, para algunos salarios, pero para otros sí. Opa. ¿A cuál va a afectar? A todos aquellos salarios que... son de nivel como lo de los ministerios. Entonces, todos los salarios que están topeados según los ministerios van a ser los que reciban el 2%. O sea que nosotros ni gay. ¿Qué quiere decir esto? Que desde la inspección técnica para arriba en su jerarquía van a tener un aumento de 2%. Los consejeros, las inspectoras técnicas, los maestros. No sé si las departamentales tendrán o no. No creo. Bueno, pero. De la técnica para arriba, todos tendrán aumento. De repente, algunos directores que pueden tener aumento. Todo el CODICEN, Yarzábal y sus compañeros. Los consejeros. Los altos estratos. Exactamente. Es un chiste esto. Esto es así: retroactivo a enero, el 2%. De esos salarios, imagínense cuánta plata es, ¿verdad? Y acá estamos viendo... Promedio de salarios de entre 50 y 60 mil pesos. Bueno. No sé cuánto... Esto por otro lado, da por el piso aquello de que en año electoral no se pueden dar aumentos. Y además... Así que saldremos a pedir el nuestro. Y sí. Vamos a tener que pelearla, ¿no? Pero además, ahora viene esa otra parte. Tiemblan. Ahora viene esa otra parte. Que, pegado a esto, si hay... se reformuló el texto del tema de las compensaciones, y a nosotros nos habían dicho que las compensaciones eran muy difícil pagarlas, porque no había, que son, aclaramos a la audiencia, serán 1,000 pesos de diferencia, ni tanto, de diferencia a los maestros, este, que tienen que recibir esta compensación y no se la habían pagado retroactiva en enero, pero todavía no sabemos bien a quién va a afectar, porque el texto no nos ha llegado todavía. No, todos los que cobran compensaciones. Sí, pero el texto tuvo reformulación, nos aclaró el consejo. No van a ser tan sinvergüenza, esperemos que no. No van a ser tan sinvergüenza de pagarle a los directores, por ejemplo, a los maestros. No, porque como nos dijeron las contadoras del CODICEN, como las contadoras del CODICEN nos dijeron que no alcanzaba la plata para pagar las compensaciones, veremos cómo hacen para pagar este 2% también, ¿verdad? Bueno, otra cosa más, este, que tiene que ver con el secretariado de FUM. La CCEU pide instalar la bipartita. La bipartita... Hubo una reunión con la CCEU donde se trabajó con el tema de la Comisión de Estatutos. Y aquí se entendió que dentro de esta comisión hay subcomisiones, la de escalafón y la de profesionalización docente. El CODICEN nos dice que no se va a tomar ninguna resolución con respecto a estas, a los borradores de estas comisiones, que afecten a la nueva administración. Así que por ahora el tema está quieto, pero ahí la CCEU pide algo que tiene que ver con lo que tú dijiste, Gonzalo, con el tema salarial, entre otras. Pide que se instale nuevamente la comisión de seguimiento presupuestal. Nosotros no podemos, como sindicato, empezar a pensar el presupuesto para el año que viene, si no tenemos los números. Esta comisión hace 8 meses que no se reúne y estamos pidiendo que se reinstale con los números sobre la mesa para empezar a estudiar el presupuesto que nos afectará para el año que viene. Supuestamente el martes se reúne, el martes entrega a los distintos consejos todos los movimientos del 2008 y 2009 con respecto al presupuesto. Después de estos números nos tendremos que sentar a estudiarlos para ver cuál va a ser nuestra propuesta hacia el nuevo presupuesto cuando se instala el año que viene el nuevo gobierno. Bien, y nos sigue llegando comunicación fluida por todos los medios, por el Facebook, por el celular. En el celular nos mandan un mensaje que dice: Carla está un poco lejos del micrófono. Y Fefe festeja. Le decimos a la gente que Carla siempre va a estar un poco lejos del micrófono. Es muy pequeña la compañera, grande de corazón, pero pequeña de altura. También nos llega un mensaje a través del teléfono de la radio de una compañera que se ve que está abrumada y nos dice... Quisiera que trataran el tema de las encargadas de turno y la carga horaria. Yo creo imaginarme por qué vienen estas cuestiones. Vamos a decirle a la gente que escucha que no es maestro, ¿de dónde viene este problema? Ahí así está. Después, Silvana, vos le metés dale, el diente. Dale. En la mayoría de las escuelas hay un director y un secretario, o directora y secretaria, para hablar en términos de género. Aquella vieja figura del subdirector queda en algunas... Pocas, en algunas viejas algunas que hay, pocas como viejas, nuestra amiga Karina. Ay, bueno, que no nos está escuchando. Ah, cosas. Entonces, cuando no se sabe para qué sirve. Cuando el director va a hacer trámites, y a su vez la secretaria o el secretario también están en tareas parecidas, el maestro más veterano de la escuela, ordenado por artículo 13, es supuestamente el que queda a cargo del turno y de la escuela. Pero también está dentro de su clase. O sea, está dentro de la clase, atendiendo a su grupo, atendiendo los llamados de teléfono, la gente que toca el timbre, los problemas que hay, como en toda escuela, de toda índole, que van siempre a dirección. Entonces, se ve que la compañera, que no sabemos el nombre, está un poco abrumada y quiere que tratemos ese tema. Sí, con respecto a la carga horaria, yo sé que había habido algún problemita por allí, que llamó una vez una compañera diciendo qué pasaba cuando los niños quedan en la escuela, a la salida, que no los vienen a buscar. Bueno, está clarísimo que por más que haya un encargado de turno, a quien le corresponde quedarse es a la directora. Al director. O al director, porque tiene más horas que el maestro. El maestro le pagan, en el caso de las escuelas comunes, por 20 horas, que son las horas que está dentro de la clase y dentro del horario, en las escuelas especiales por 30 horas. Entonces, al que le corresponde quedarse es al director. Eso tiene que quedar bien claro. Vamos a ponerlo en que haya maestros que de piola, de piernas, si son encargados de turno, se queden, porque además tengan buena relación con con la directora, todo bárbaro. Vamos a decirlo en términos de, para la gente. Sí, dale. Vos terminás a las 5 tu horario. Te queda un gurí de inicial 4, inicial 5 o de primer y segundo, ponés. Uh-huh. Pero vos a su vez tenés que ir a buscar a tu propio hijo que sale con un horario determinado de determinado jardín de infantes, o tenés compromisos en un montón de lugares. O trabajás en otro lado. Y por supuesto que vos sabés que no trabajás en una fábrica con chorizos o con panchos, sino que estás trabajando con niños y en la educación. Y sabés que el horario, en realidad, más allá que te corresponde a las 5, vos siempre que podés, vos lo estirás, te quedás, tratás de solucionar los problemas. Lo hacemos siempre y desde siempre, y sacamos la cara por todas las compañeras y compañeros de las escuelas. Y además los maestros a veces nos quedamos justo con la directora. Exacto. Cuando queda un niño. Pero como dice Silvana, la responsabilidad de quedarse fuera de horario es de la dirección de la escuela. Exactamente. Sobre todo, a mí a veces me angustia un poco el tratar que la gente que escuche y que no son maestros entiendan de qué estamos hablando. Porque uh-huh. A veces la gente puede pensar, estos a las 5 están desesperados por irse, o 5 menos 5 ya están en la parada de ómnibus. Que hay veces que escuchamos eso en las salidas de algunas escuelas, ¿verdad? Yo quería decir algo. Hemos recibido varios llamados de la gente de inicial. Al parecer la inspección de educación inicial, otra vez, como todos los años, año tras año, saca un memo interno que tienen, que los maestros tienen que estar 15 minutos antes. Esto nos dice Juan. Juan es director. Nos está escribiendo en este momento, Juan, que es director, y dice, es porque hay directores que están, entre comillas, obligando, y todos sabemos que pueden, entre comillas, obligar a los maestros a hacer más de las 20 horas que les pagan, y los directores no se quedan, y están haciendo menos horario del que están cobrando, tienen 40 horas y se van antes. Es verdad. En muchas escuelas de 40 horas, y la que dirige Juan es un ejemplo, históricamente a los directores se les pagaba por 40 horas y hacían 20, 30. Claro. ¿Verdad? Uh-huh. Que me disculpen los directores que por supuesto cumplen el horario y lo hacen más horario. Por ejemplo, Juan, yo sé que Juan trabaja mucho más que 40 horas semanales. Pero esa es la realidad. El director tiene cierto poder. Cierto poder para presionar a maestros que a veces están un poco débiles. ¿No? Sí, también el horario del director no es horario que tiene que estar todo en la escuela. No, el horario del director tiene horas que son para trámites, que de repente no están en la escuela, pero y son para trámites, porque hay una cantidad de cosas para hacer. Juan dice una cosa que es cierta, dice, esa presión se llama A3. El A3 a la gente le decimos que es el informe anual que a fin de año los directores hacen sobre los maestros. Es un informe sobre su trabajo, la puntualidad, la capacidad técnica, el diálogo con la comunidad. Bueno, todo eso es un montón de ítems que están en la 3 y que es el director el que lo hace y que en cierta manera incide después en el puntaje de ese maestro y en esa carrera que el maestro quiere seguir haciendo. Yo quería decir lo de inicial, que las compañeras que han llamado, en realidad hay que decirles, compañera, usted tiene una carga de 20 horas semanales, cumple esas 20 horas en su horario, de 1 a 5 o de 8 a 12. Ya está, no hay más horario. Si le dicen venga 15 minutos antes, hay que decirle... Eso fue la dictadura, eso no se puede... Si me dicen venga 15 minutos antes, le decimos págueme 15 minutos por día más. No hay 15 minutos antes. Y a la inspección de inicial hay que decirle que ellos... Por más reglamentaciones internas que saquen, el estatuto del docente está por encima, que dice que nuestra carga horaria es de 20, 30, no sé cuántas horas semanales. Bien, y con pero esta discusión, Carla, nos vamos, Fefe, a la tanda de la emisora que le teníamos atrasada, te pedimos perdón.